Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El titular de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, afirma que 243 miembros de su personal han muerto debido al conflicto entre Israel y el grupo Hamas, que comenzó en octubre del año pasado. El comisionado general de la UNRWA, Philip Lazzarini, reveló la cifra en un discurso ante la ONU pronunciado el miércoles. Dijo que la agencia vive su momento más oscuro. El Parlamento de Israel aprobó el 28 de octubre un proyecto de ley que prohíbe a la UNRWA trabajar en el país. También anunció una semana más tarde que Israel había notificado oficialmente a la ONU su decisión de poner fin a la cooperación con la agencia. Según analistas, estas medidas podrían deteriorar aún más la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Lazzarini añadió que el riesgo de que desaparezca su agencia amenaza la vida y el futuro de las personas, así como la estabilidad de la región. Pidió a los Estados Unidos, a los Estados miembros de la ONU que utilicen todas las herramientas jurídicas y políticas a su disposición para garantizar el mantenimiento del orden internacional basado en normas. China dio a conocer que sus fábricas produjeron más de 10 millones de vehículos de nueva energía este año. Es la primera vez que la producción anual de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible supera ese umbral. La emisora oficial CCTV informó el jueves que, para conmemorar el hito, se había llevado a cabo un evento en una fábrica de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Un alto funcionario gubernamental elogió el logro tecnológico del sector y el crecimiento del mercado, afirmando que China es el primer país que supera la marca de los 10 millones. China hizo del cambio a los vehículos de nueva energía el elemento clave en su estrategia nacional. La producción anual se ha duplicado desde 2022, cuando pasó de los 5 millones de unidades. Las ventas han crecido a pesar del enfriamiento del consumo interno en general. El mes pasado, los vehículos de nuevas energías representaron el 46,8% de las ventas totales de automóviles. Las naciones occidentales han estado aumentando los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, argumentando que los subsidios que otorga el gobierno permiten su exportación a precios inferiores a los del mercado. Las automotrices chinas han tomado medidas al respecto, como aumentar la exportación de vehículos al sudeste asiático y América del Sur e incrementar la capacidad de producción en esas regiones. Más de 300 personas de la industria cinematográfica de Hollywood se han reunido para conocer la producción japonesa de contenido audiovisual en un acto celebrado en Los Ángeles. La reunión corrió a cargo de la Organización de Comercio Exterior de Japón, JETRO, y otros grupos, y tiene como objetivo promover los contenidos japoneses en los Estados Unidos. En el seminario del miércoles, la editora audiovisual Miyake Aika apareció en el escenario con otros panelistas japoneses que participan en la producción de películas en Hollywood. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.